Saludos a los oyentes de este espacio informativo. Las actividades recreativas y deportivas en los centros educacionales del municipio Vertientes en Camagüey se manejan desde una estrategia de cooperación entre todos los profesores de educación física, lo cual ha permitido que durante más de 5 años consecutivos ocupen el 5º lugar nacional en los encuentros a jugar que tributan a una recreación sana. Uno de los planteles educacionales con resultados destacados en esta actividad de referencia lo tiene la secundaria básica urbana Roberto Coco Peredo Leyque en Vertientes. Según el metodólogo municipal en la actividad de recreación, el licenciado Aleider Méndez Frometa, ellos coordinan y ejecutan actividades como planes en la calle, programas a jugar, juegos tradicionales, excursionismo deportivo y círculos de interés. Acá forjado, los practicantes sistemáticos también trabajamos en conjunto con los profesores de educación física, donde se saca cada disciplina en este evento con buenos resultados y esperamos seguir trabajando en conjunto con ellos para seguir teniendo los resultados obtenidos hasta ahora. No sé si escuché mal, usted dijo que han obtenido el 5º lugar a nivel nacional. 5º lugar a nivel nacional en el programa Jugar hace unos años atrás, que fue en el municipio, fue efectuado aquí en Camagüey, en el municipio de Esmeralda. El municipio de Esmeralda fue sede en una ocasión de un evento nacional de A Jugar y fue allí en donde los vertientinos hicieron gala de su histrionismo. La motivación y animación de los estudiantes en las actividades recreativas es asegurada por profesores de prestigio y amplios resultados. A todos se les ha estimulado con el cumplimiento de misiones internacionalistas en la hermana República Bolivariana de Venezuela y su desempeño supera todas las expectativas. Desde Vertientes en Camagüey, un reporte del periodista Benigno Rodríguez Torres.